Martín Reyes, el mediero, era el corazón mismo del esfuerzo. Todo su ser pregonaba siembras y bailaba en sus ojos una llama de amor. La fuerza de sus brazos no hacía diferencia de herramientas y en su gran fortaleza se quebrajaba el sol. Ejemplo de trabajo, autoritario y duro. Cuando mandaba, solo restaba obedecer. Anduve por su senda cuando niño y algo de su templanza me tocó recoger. Dando el riego de noche, charlaba con los grillos que atacaban el canto del río Cachapoal. Martín Reyes regaba bajo el haz de la luna, que daba a su figura un aspecto fantasmal. Se alzaba su ranchito en la junta de los ríos. Su mujer, esmerada, le ayudaba a ordeñar y a rodear aquel piño de vacas y terneros que huían del potrero hasta el verde carrizal. Él me enseñó mil cosas que yo desconocía, y aunque no me gustaran, las tuve que aprender. Lo que antes regañaba con rabia e impotencia, hoy que tengo conciencia, quisiera agradecer. La gente de su suelo le ofrendaba respeto y muchos le brindaban su sincera amistad, a la vez que otros tantos seguro le envidiaban su manera esforzada de alcanzar libertad. Don Martín, el mediero, no tenía patrones, pero al igual que muchos, luchaba por el pan. Y lo halló en este afán su regreso a la tierra, donde su vida entera la dedicó a sembrar.